Viajamos hacia la comunidad, estamos en comunicación telefónica con Adrián, a quien le decimos buenos días. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Muy bien, por el momento, por aquí todo tranquilo, de lo que ha sucedido ayer durante la tarde. Bien, por ello, Adrián, primero agradecerte por esta comunicación y después también pedirte si nos querés contar y lo que nos quieras contar de lo que se vivió ayer en la comunidad. Bueno, sí. Durante ayer, durante el día, bueno, en realidad fue durante la tarde, porque comenzó a las 5 de la tarde, se hizo presente aquí sobre la Ruta 40, la Policía Provincial de Río Negro, de la Comisaría 42, que es la comisaría que está aquí cerca de la comunidad, a 3 kilómetros. Y en un momento que nosotros hemos bajado a mirar a ver qué estaba pasando abajo, la policía empezó a reprimir, a tirar con escopeta. Los primeros disparos que sonaron fueron de escopeta. Y después al ratito tiraron con la 9 milímetros. Eso continuamente, ya hace una semana que venimos así, que nos vienen tirando, vienen, se paran enfrente de la comunidad, nos tiran tiros para adentro y nosotros bajamos, y así es continuamente. Y lo que pasó durante ayer, durante el día, fue, en el transcurso del día, fue eso, de que vinieron supuestamente a desalojar un predio que está lindero a la comunidad, que está como unos 400 metros de la comunidad, supuestamente porque decían que nosotros habíamos recuperado ese lugar, pero que en realidad eso es mentira, porque nosotros desde aquí todavía no hemos sacado ningún comunicado oficial ni nada de ese lugar. Y entonces supuestamente ellos lo que dicen es que vinieron a eso, como que vinieron a desalojar y tenían la orden como de disparar al que esté ahí adentro. Y después, en el transcurso de eso, cuando nosotros logramos llegar hasta la ruta a ver qué es lo que estaba pasando, la policía estaba dentro del predio que está al lindero a la comunidad, y desde ahí, en un momento, nosotros pudimos lograr verlo, que estaban metidos adentro, y cuando ellos estaban yendo, dejaron prendido fuego una cabaña, que es una cabaña que creo que es de Luz y Fuerza, creo que se llama el lugar ese. Y cuando ellos dejan prendido la cabaña, ahí nosotros logramos mirar bien qué es lo que estaba pasando, y cuando ya fuimos hasta el lugar, ya la cabaña estaba prendida a fuego. Y esa fue la comisaría 42, la que tenemos más cerca de acá de la comunidad. Bueno, gravísimo lo que está ocurriendo, la impunidad, además, esto que decías que hace una semana, y además estamos hablando de una comunidad como suele suceder en muchas, en la gran mayoría de las comunidades mapuches, que vienen resistiendo a todas estas formas, ¿no? Del Estado de reprimir, de matar. Estamos hablando de la comunidad además de Rafita Nahuel, ¿no? Sí, de eso, sí, desde acá de la comunidad donde mataron al Peñi. Bueno, acá los que estamos, los integrantes de la comunidad, ¿no? Los que somos los CONA, los que vivimos aquí adentro, seguimos en la misma resistencia y sin bajar los brazos, porque es algo que uno ya lo tiene en sí, dentro suyo, hijo, porque por lo que hicieron con el Peñi, igual, por la forma de que lo mataron, de cómo entraban a hacer el supuesto desalojo, que en realidad más que un desalojo fue venir a matar gente. Y eso fue lo que hizo el Estado Nacional en realidad. Y ahora el Estado Provincial está queriendo hacer lo mismo, pero como el Estado Nacional ahora supuestamente lo que quieren ellos es dialogar, entonces como no le están dando bolilla, lo que hace la provincia acá, que es la provincia de Río Negro, está mandando a la policía que vengan a reprimir, a que vengan a hostigar, y hay un hostigamiento completo, un hostigamiento diariamente de que sufrimos nosotros desde aquí. Porque uno en realidad estando aquí también tiene que trabajar, tiene que hacer sus cosas, y hay veces que no te dejan trabajar en realidad, porque uno tiene que armar su casa, tiene que prepararse para el invierno, y al final uno por ahí se la pasa más abajo, cuidando el territorio, que lo que puede estar trabajando, pero es por lo mismo, porque vienen siempre, todos los días están pasando. Y ahora, entre todo, por ser lo que estamos de la mañana, está todo tranquilo, igual, está bastante tranquilo, como que todavía no ha pasado nada, pero todavía no sabemos tampoco cómo va a seguir. Claro, y tampoco pueden relajarse o confiar, porque ya saben que esto es como constante. Adrián, preguntarte también si hay, y quizás también desde el asesinato de Rafa Nahuel, pero si hay abogados, abogadas que los estén acompañando, y además, bueno, cómo esto desde lo legal, cuando a veces a los mismos lugares donde vas a denunciar son las mismas instituciones que después te reprimen, ¿no? Sí, los que están acompañando en este momento son la gremial de abogados. Que hay, bueno, mucha gente allá de Buenos Aires, igual, que ha tomado las causas que tiene la comunidad, como la de usurpación, y después todas las causas que se fueron armando en este último tiempo de que la comunidad está instalada aquí. Y bueno, es eso más o menos lo que... Pero también nosotros, igual, mucho en lo que es el Estado y toda esa cosa, tampoco no creemos tanto, porque en realidad el Estado nunca ha dado una solución, claro, a todo este conflicto. Y este conflicto no viene desde ahora, ya viene de hace años, porque ahora se armó acá, pero siempre fue más al sur, y siempre hubo conflicto por el tema de las tierras, y algo que el Estado en realidad no quería reconocer. Seguro, Adrián, y siempre además es esta misma forma, ¿no? De la represión, armar causas, ¿no? Lo vemos de un lado y del otro de la cordillera, ¿no? Sí, y ahora como que de este lado igual, como que la lucha del pueblo mapuche igual se está levantando un poco más, porque ahora este último tiempo, desde que pasó lo del Rafa, como que igual las familias, muchas familias se animaron a recuperar su territorio, como que se están dando más recuperaciones por lo que vendría a ser el pueblo mapu, ¿no? Y lo que vendría a ser para ustedes, el Willy Mapu vendría a ser. Y se están dando muchas recuperaciones y nuestro pueblo se está volviendo a levantar, está volviendo a dar la voz en alto de volver a recuperar su territorio, que es algo que nos pertenece en realidad. Porque si ellos dicen que nosotros somos usurpadores, los usurpadores en realidad son ellos. Claro. Porque son ellos los que nos vinieron a quitar nuestras tierras, los que vinieron a usurpar nuestras tierras. Totalmente. En ese sentido, preguntarte también cómo es, también cómo ha sido en estos días, pero cómo es en general también la cobertura mediática allí en Río Negro, si se difunde esto que está sucediendo, si en realidad se genera también ese interés con quienes gobiernan. Sí, mirá, desde acá, esta última semana, con todo lo que venía pasando, el estudiamiento, todo, lo que es el diario Nación, el Clarín, todos los medios nacionales, y más lo de acá, lo de la provincia del Río Negro, el Cordillerano, que son diarios de acá de la provincia de Río Negro, que toda esta última semana vinieron diciendo cosas que supuestamente nosotros estábamos haciendo acá, que en realidad no es algo que están inventando para que se arme este conflicto que se armó ayer. Porque este conflicto ya viene hace rato, pero ellos ya lo venían fomentando para que esto se haga más cruel, dijo. Porque ayer, con lo que pasó, nosotros por ahí no estábamos tampoco en esa cuestión de estar a ver viendo qué hacen, qué no hacen. Porque uno también trata de vivir lo más tranquilo posible. Pero ya con todo esto que veníamos viendo, todos los medios que venían subiendo las noticias, hablando sobre nosotros, que nosotros andábamos haciendo vandalismo, lo que dicen los diarios. Si usted se fija en el Cordillerano, o el Río Negro, que son los diarios de acá, de este lado, si usted mira las noticias, todo lo que hablan es sobre lo mismo, vandalismo. Claro. Pero el vandalismo lo están haciendo ellos, con todo lo que viene pasando en este último tiempo. Pero los medios lo que hacen es eso, es tirar mierda sobre la comunidad. ¿Para qué? Para que la gente se ponga en contra de nosotros. Pero en realidad, no sé, bueno, nosotros desde aquí seguimos igual con el pensamiento de lucha que tenemos igual. De seguir adelante, de seguir con lo que estamos haciendo. Porque en realidad es una lucha digna, porque nosotros tampoco queremos... Nosotros lo único que pedimos es... Va, pedir, en realidad, una forma de decir, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en las tierras y son tierras que uno las trabaja. Que por eso también está aquí, está viviendo aquí, está haciendo lo que está haciendo, está ayudando. Seguro, ¿no? Bueno, y ese vandalismo del que hablan, como vos decís, Adrián, es de ellos y es histórico, además, de este estado argentino. Adrián, te agradecemos mucho y vamos a seguir en contacto, si te parece, para ver cómo sigue todo y un abrazo muy fuerte desde acá para todos ustedes y para quienes están resistiendo en este tiempo, pero bueno, hace siglos. Abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias por haberse comunicado y desde acá seguimos resistiendo en la memoria de Rafita Nahuel y de todos los peñis caídos. Vamos a seguir en esta lucha que ya se lleva hace años, porque esto no es desde ahora, ¿no? Eso se viene haciendo desde años y nosotros seguimos con ese Nahuel nomás de seguir aquí resistiendo y entregando la vida por nuestro pueblo. Seguro, seguro que sí. Abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias y a Peucayal, para todos los peñes que andan por ahí, que seguramente quieren haber muchos.